de piña, vamos todos a bailar. Este juguito de piña, vamos todos a gozar. Este juguito de piña, vamos todos a bailar. Este juguito de piña, vamos todos a gozar. Vamos todos a gozar.